tu boca una mamadera y los pibes te la vamos a dar. Hace la mano, hace la mano, hace la mano. Ay, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera y los pibes te la vamos a dar. Hace la mano, te la vamos a dar. Y esto es así. Despacito, despacito, toma la misma, toda la misma.